amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de La Osa Perdida, en Darwinian Radio Bike. No queremos empezar este programa de hoy sin agradecer de nuevo a nuestro compañero de esta casa, Dani Cabezas, por acompañarnos en el anterior programa dedicado a la música vegana. Y deciros que no será la última vez, ya que por suerte cada vez hay más grupos implicados en la causa y que utilizan este medio para mandar el mensaje. Así que ya lo sabéis, tendremos más especiales de música junto a Dani Cabezas. La pasada semana hemos tenido un acontecimiento muy importante del que ya os habíamos hablado un poquito en el anterior programa, el estreno del documental Matadero, del fotoperiodista Tras los Muros. Hoy hablaremos sobre este trabajo de investigación y la información que ha ido recabando en los años que le ha llevado a realizar el proyecto. También, unos días antes del estreno de Mataderos, salía a la red la plataforma Monster for Animals, un proyecto de Rafael Doctor en el que aúna arte y activismo. Estará esta noche con nosotras y nosotros para contarnos con detalle de qué se trata esta iniciativa. Y Rubén Cobo nos volverá a acompañar con su sección de reseñas para hablarnos de Veganismo de la Historia a la Acción, de Salvador Cotelo. Esperamos que hayáis tenido una fantástica semana y recordad que tenéis las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram donde podéis seguirnos y hacernos llegar todas las sugerencias y aportaciones que creáis conveniente, ya que para nosotras es muy importante tener vuestras opiniones. Simplemente buscando La Osa Perdida en la red nos vais a encontrar y nos las podréis facilitar. Durante esta hora os acompañaremos a Alex Gabasa en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. La semana pasada hablábamos de Paul McCartney y su vinculación al activismo por los derechos de los animales. Y hoy quiero rescatar su frase: si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Pero me gustaría matizar que más bien seríamos veganos y veganas, ya que ver a un ternero a punto de nacer degollado en el suelo encima de la sangre de su madre, la cual ha sido asesinada para acabar en un plato o en una cazadora de piel, te hace saltarte el paso del vegetarianismo. Out of there. Yeah. Pues bien, con esta frase quiero quedarme para hablaros del documental Matadero, del fotoperiodista Tras los Muros. Un trabajo que ha visto la luz el martes 21 a través de YouTube y la web documentalmatadero.com. Muchos han sido los medios que se han hecho eco de este trabajo. A nivel nacional ha sido cubierto por eldiario.es, El Salto, Público, La Directa, Awaid y Playground. Y a nivel internacional, Piensa Chile y Gaceta Mexicana, así como Aquí Noticias, han sido algunas de los medios que, bueno, pues han hecho eco. Nosotras también queremos sumarnos y compartir con todos y todas vosotras este trabajo tan necesario y que precisamente nos transforma esas paredes del matadero en cristal. Como dice el autor, al margen del tamaño del matadero, de las técnicas de matanza o del marco legal del país en el que nos encontremos, en estos lugares ejerce una de las mayores y más sistematizadas formas de violencia contra los animales. Matadero no solo es un videodocumento, sino que también es una investigación fotográfica e un informe detallado de las prácticas que se ejercen en estos lugares. La investigación ha llevado a Tras los Muros al País de México, donde abarcó 10 estados y 58 mataderos del país. Pero lo que allí acontece no es muy distinto de las aplicaciones ejercidas en todo el mundo, incluido España, pues al final los métodos son prácticamente los mismos, aunque pueden diferir en el modo ejecutor, en función de la capacidad, de los animales a matar e incluso por la religión. La zoóloga y etóloga Temple Grandin ha reformado mataderos e instalaciones a lo ancho y largo de los Estados Unidos. considera que las medidas bienestaristas contribuyen a que la industria de la explotación animal funcione de un modo seguro, eficiente y rentable, según dice. Pues como también dicta en su página web, ha desarrollado un sistema de puntuación objetivo para evaluar el manejo del ganado y los cerdos en las plantas de carne. Este sistema de puntuación está siendo utilizado por mucha gente, corporaciones para mejorar el bienestar de los animales. Otras áreas de investigación son el temperamento del ganado, el enriquecimiento ambiental de los cerdos, la reducción de hematomas y cortadores en oscuros, la fertilidad del toro, los procedimientos de entrenamiento y los métodos efectivos de aturdimiento para el ganado y los cerdos en las plantas cárnicas. También imparte cursos sobre comportamiento del ganado y diseño de instalaciones en la Universidad Estatal de Colorado y asesora a la industria ganadera en el diseño de instalaciones, manejo del ganado y bienestar animal. ¿Pero qué significa esto? Como dice Tras los Muros, el objetivo de esta investigación no es la denuncia específica de los métodos de aturdimiento y matanza, sino la de la propia explotación y utilización de los animales en sí misma. Pero también es necesario poner de manifiesto que gran parte de las medidas de bienestar animal ni siquiera cumplen su cometido, que esto es conocido por las autoridades competentes y que muchas veces su implementación aporta más beneficios a la industria cárnica, mejorando su imagen o haciendo más sencillos los procesos que a los animales que explota. Es importante tener claro, para comprender la denuncia contenida en esta investigación, que las leyes de bienestar animal son incompatibles con los derechos de los animales. ¿Y qué más nos trae esta investigación? Pues un detalle importante del que no somos muy conscientes, pero que todos y todas hemos experimentado. Seguro que algún día de verano, bueno, o de invierno, de camino en el coche a pasar un día en la playa o en la montaña, y más bien, si habéis salido por la mañana, seguro que os habréis cruzado con uno de esos camiones llenos de agujeritos que además tienen una placa abajo que pone animales vivos. Seguro, ¿verdad? Muchas veces esos camiones los vemos vacíos, pero muchas otras van llenos, aunque nos es muy difícil ver bien lo que contiene, ya que son muy herméticos. Pues bien, sobre este tema también nos habla Tras los Muros. Los animales son separados de su entorno social, cargados en camiones, mezclados con otros y hacinados sobre sus propios orines y excrementos. En el viaje permanecen de pie durante largos periodos de tiempo soportando ruidos, frenazos y traqueteos. Sin apenas ventilación, respiran aire contaminado, fruto de las emanaciones tóxicas de las exposiciones y del humo del camión. Muchos son transportados con claros signos de debilidad, con las patas rotas, enfermos o con heridas graves, y tienen que soportar estas condiciones en viajes que pueden superar las 24 horas. Como consecuencia de todo esto, los animales llegan exhaustos y apenas pueden moverse. En estos casos se les aplica descargas eléctricas para conducirlos desde el camión hasta las cuadras. Si con el uso de estas técnicas aún permanecen inmóviles, se les arrastra con una soga o con cadenas y se les aturde allí mismo. Pueden pasar varios minutos hasta su traslado a la zona de sacrificio y es habitual que durante ese tiempo recuperen la consciencia. Durante el transporte de animales al matadero, así como tras su llegada a estos, los animales han sido pateados, apaleados, lanzados al suelo o pisoteados. La violencia, incluso aquella que es innecesaria para la producción, es inherente al proceso, está normalizada y ante esto la ley no tiene utilidad alguna. Yeah. virgen ante mis ojos se mostró, transformando esta pesadilla en realidad. Lágrimas en los ojos, conteniendo rabia y frustración. El proyecto Mataderos también nos habla de las distintas prácticas utilizadas en la matanza de los animales y cómo la primera fase es el aturdimiento. Pero esta no siempre se cumple, ya que muchos mataderos, por diferentes motivos, se hace falta de equipo, averías, agilización de proceso, etc., muchos animales no son insensibilizados antes de su sacrificio, sin contar que muchos de los mataderos municipales no tienen ni siquiera el material adecuado. Los animales, aunque sean tratados como piezas y mercancías, no son objetos inanimados. Muchos se resisten y pelean por su vida, se mueven, forcejean, embisten, saltan de cajón de sacrificio e incluso llegan a escaparse del matadero. Además, la pericia de las personas encargadas de esta tarea no siempre es la misma y algunos operarios no han recibido la formación adecuada o están acostumbrados a inmovilizar a los animales con un cuchillo o con un garrote. Estos factores inciden negativamente en la precisión de los métodos de aturdimiento. Ninguno de estos métodos evita completamente el sufrimiento de los animales cuando son degollados. Los distintos tipos de aturdimiento que documentó el autor van desde los golpes, donde en algunos mataderos las vacas y los cerdos son golpeados en el cráneo con un garrote o con el canto de un hacha hasta que caen desplomados al suelo. En ocasiones, algunos animales son golpeados varias veces de manera brutal, ya que se resisten a caer. En el aturdimiento con electricidad se utilizan unas pinzas especiales equipadas con dos electrones situados en sus extremos que, colocados a ambos lados de la cabeza del animal, transmiten una descarga eléctrica. Si se hace de forma correcta, algo que no siempre sucede, se provoca un ataque epiléptico y, en consecuencia, la pérdida del conocimiento momentánea. Este método es denominado como electronarcosis. Varios estudios prueban que un gran número de animales siguen conscientes tras la aplicación de este método de aturdimiento. La Universidad de Bristol reveló, tras una investigación realizada en 29 mataderos de Inglaterra, que el 36% de los cerdos eran mal aturdidos técnicamente, el 15,6% tenían que volver a ser aturdidos y el 20,5% se encontraba en un estado que les permitía recuperar la consciencia. Inglaterra es supuestamente uno de los lugares del mundo donde la normativa del bienestar animal es más exigente. Un estudio más reciente, llevado a cabo en un matadero de Colombia, donde se examinó las aplicaciones de la electronarcosis, en 1.341 cerdos indicaba que solo fue efectiva con el 20,6% de los casos. En la electrocución en caballos y en vacas está permitido aturdirles con un pistolete de perno cautivo. El tema de los pollos y otras aves de tamaño similar, se les aplica electroaturdimiento en tanques de agua. Un trabajador especializado puede llegar a colgar a más de 1.000 pollos por hora. Si esto no es realizado de forma correcta, algo muy común dada la velocidad de algunas líneas de proceso, puede sufrir aún más daños de los que están destinados a padecer. Un estudio concluía que tras el colgado del 3% de los pollos tenían los huesos rotos. Otro estudio indicaba que el colgado aumenta en un 44% las posibilidades de sufrir roturas de huesos. Con la línea de sacrificio en marcha, los pollos son llevados a un tanque con agua electrificada donde sus cabezas son sumergidas durante unos segundos. La electricidad recorre todo su cuerpo y a menudo causa hemorragias y fracturas en los huesos. Si la entrada del tanque está mojada, pueden sufrir choques eléctricos momentos antes de sumergir la cabeza. Y es posible que los animales no pierdan el conocimiento y entren en un estado de shock conocido como estado o pesadilla de Leduc. El animal queda paralizado y no puede emitir ningún sonido, pero sigue consciente. Un estudio realizado en un matadero de México en el que monitorizaron a 8.118 animales indicaba que solo el 51% de los animales fueron correctamente insensibilizados. Otro estudio, realizado en Europa, en 585 toros, 306 vacas, 58 novillos y 49 terneros, revelaba que el aturdimiento había fallado el 12,5% de las veces y que el intervalo intermedio entre el disparo y el degüello había sido superior a los 100 segundos. En los mataderos donde no disponen de pistolete de perno cautivo o no tienen la costumbre de utilizarlo, emplean un cuchillo que insertan en la médula espinal de las vacas con el fin de inmovilizarlas. No siempre se logra con el primer intento y pueden recibir varias puñaladas hasta que se desploman. Este método se realiza para dejarlas inmóviles y facilitar la tarea de degüello al operario, pero el animal sigue inconsciente. La última fase es la muerte. Pero eso ya preferimos que lo veáis en la web documentalmatadero.com. Queremos recalcaros de nuevo la importancia de esta investigación, ya que es prácticamente imposible poder ver lo que ocurre dentro de un matadero. Y el trabajo detrás de los muros está totalmente documentado con una rigurosidad intachable, por lo que no solo os animamos a ver el documental, sino a leer los informes y a analizar cada una de las fotografías que conforman el reportaje fotográfico. Somos conscientes de que las imágenes son duras y que no todo el mundo está preparado para visualizarlas, pero a veces necesitamos ver para creer. Thank you. Recién nacido, como dicen los Muse, porque cuando nos quitamos las vendas de los ojos ante las injusticias que cometemos como sociedad, nos volvemos unos y unas recién nacidas. Y como tal, tenemos que empezar a crecer de nuevo y a aprender, o más bien a desaprender, ya que se nos ha inculcado desde muy pequeños y pequeñas que los animales están para servirnos en cualquiera de sus vertientes, tanto para hacernos compañía, divertirnos, aplacar nuestra curiosidad, vestirnos, maquillarnos, lavarnos y, sobre todo, para comer. Es por ello que hoy Rubén Cobo nos trae un libro imprescindible en nuestros primeros pasos hacia los derechos de los animales. Muy buenas noches, Rubén. Cuéntanos qué libro nos has traído hoy y por qué es tan imprescindible en nuestra biblioteca animalista. Hola, buenas noches, Ruth, y buenas noches, Alex, también. Encantado de estar aquí de nuevo en el estudio y encantado de estar sonando en los altavoces de quienes estáis al otro lado escuchando. Así que gracias también a quienes estáis ahí. Hoy quiero hablaros de un libro que tiene mucho que ver con los temas que se tratarán en el programa. Hemos estado hablando en esta primera mitad de explotación animal, más en concreto de la industria ganadera y de uno de sus mayores templos, los mataderos. Y también estaremos hablando, hemos estado y estaremos hablando de activismo y de iniciativa, ¿no? De cómo unas personas ponen en juego sus capacidades y habilidades para aportar en una lucha y cómo eso genera herramientas nuevas que repercuten positivamente en su entorno. Hoy vamos a hablar de Veganismo de la teoría de la acción, de Salvador Cotelo. Un libro de 2013, publicado por 824 Ediciones. Hace unos años llegó por casualidad a mis manos un libro sobre el respeto a los animales. Al principio no le presté mucho interés. Pensé que yo ya era un amante de los animales y el libro no me podría aportar mucho. Desde niño había sentido pasión por ellos y me consideraba incapaz de hacerles ningún daño. Sin embargo, el planteamiento de ese libro era totalmente contrario a la educación que había recibido en mi familia y en la escuela. El autor afirmaba que para respetar a los animales había que dejar de utilizarlos como un recurso y para ello aportaba como única solución una forma de vida libre de productos de origen animal. Según él, yo, a pesar de amar a los animales, los estaba explotando para mi beneficio. Mi primera reacción fue de rechazo e indignación. Me sentí insultado, pero afortunadamente seguí leyendo. Me propuse valorar sus ideas desde una perspectiva objetiva e intentar contraargumentar lo que esa persona decía. Poco a poco la idea que me habían inculcado de que los animales existen para servirnos se fue desvaneciendo. Empecé a pensar que los cerdos, las gallinas, las vacas, las ovejas o los peces merecían ser respetados igual que mi perro o igual que yo. Me di cuenta de que son individuos con intereses e inquietudes y que tienen capacidad de sufrir y disfrutar de la vida. Pensé que, en el fondo, lo que el autor de aquel libro estaba diciendo era razonable. No podía respetar a los animales y a la vez comérmelos o vestirme con sus cuerpos. No podía hablar de derechos de los animales sin antes respetar su derecho a la vida o a la libertad. Decidí que progresivamente dejaría de utilizar productos de origen animal y adoptaría una forma de vida vegana. Esto que acabáis de escuchar son los primeros párrafos del prólogo de Veganismo de la teoría de la acción, un libro que busca, ante todo, ser útil para las personas que se están acercando o se quieren formar en el antiespecismo, la liberación animal o los derechos animales. Decir también que es un libro de autoría colectiva. En el año 2007, varias personas valoraron que el movimiento por los derechos animales estaba creciendo en el Estado español, había cada vez más grupos y más iniciativas individuales, y pensaron que era un buen momento para generar un material que consideraban que hacía falta, ¿no? Un libro que tratase el tema con una perspectiva crítica, desde un punto de vista ético, y que incluyera una parte amplia sobre la práctica del activismo antiespecista. El libro está dividido en dos bloques, la teoría y la acción. La verdad es que personalmente agradezco que hayan hecho el esfuerzo de tratar ambos niveles y relacionarlos, ya que muchas veces en el día a día nos los encontramos un poco separados e incluso a veces parece que enfrentados. Sí. El primer bloque, la teoría, comienza definiendo cuál será el marco en el que nos moveremos durante el resto del libro, que es el especismo, diferentes formas de intentar argumentar el especismo y las consiguientes formas de desmontarlo, qué son los derechos animales o qué es el principio de igualdad. Después se va dedicando un capítulo a cada una de las principales formas de explotación animal. Se introduce y explica cada forma de explotación, se presentan los principales argumentos en su defensa y se van desmontando uno por uno. Debo decir que este es un esquema bastante recurrente dentro de los libros de defensa de los animales, pero en Veganismo de la Teoría de la Acción me gusta cómo está tratado. Creo que tiene algo más que la típica descripción y se nota que han intentado que capte la atención y den ganas de seguir leyendo. Cuando surge el debate sobre la vivisección, hay una pregunta casi obligada. ¿Y si tu vida dependiera de un experimento con animales, también estarías en contra? De esta forma, quienes apoyan la experimentación en animales tratan de que quienes no la hacen se pongan en lugar de los posibles beneficiados de esa práctica. Pero se olvidan de que hay otros individuos sufriendo además de aquellos que esperan una cura a una determinada enfermedad. Por ello, esa pregunta puede ser respondida con otra. ¿Y si tú fueras el animal que va a ser envenenado y diseccionado, te parecería justo? Si la vida de uno está en juego, esa persona puede apoyar prácticas como la vivisección en animales. También se han dado casos en los que las personas ricas han pagado a sicarios para secuestrar a otros y robarles un riñón. La desesperación de una persona que teme por su vida puede llevarle a hacer muchas cosas para salvarla, pero no por ello esas acciones son estéticamente éticamente justificables. El libro está lleno de ejemplos y comparaciones con otras formas de opresión. Seguramente esto lo podamos desarrollar en La Osa Perdida más adelante, pero estos últimos años hay bastante debate sobre la conveniencia o no de comparar diferentes formas de opresión. En ese sentido, y releyéndolo un poco a la luz del estado actual de esos debates, creo que el libro sale bien parado porque sobre lo que parece que hay más consenso es en que no es adecuado comparar experiencias de opresión, pero sí sistemas de opresión, ¿no? Que es exactamente lo que se hace aquí. La segunda parte del libro me parece igual o más valiosa que la primera. Si bien desde que salió la primera edición de Veganismo de la Teoría de la Acción han salido algunos libros más que tratan de forma muy parecida las cuestiones del especismo y los derechos animales, no es lo habitual encontrar libros que nos hablen de las diferentes formas de hacer activismo y que nos planteen claves sobre las que pensar en ese terreno, ¿no? Romper con esa separación entre teoría y práctica me parece absolutamente necesario, porque no nos sirve de mucho una teoría que no se pone a prueba y se valida en la práctica diaria, ni tampoco nos sirve de mucho un activismo acrítico e irreflexivo que desprecia los debates teóricos que se proponen, pues por ser una especie de pérdida de tiempo. En este libro hay una clara intención de juntar esos dos campos e intentar enriquecerlos a ambos. Personalmente me gusta mucho cómo está enfocada esta parte de la práctica, mostrando diferentes maneras en las que una persona puede aportar en esta lucha de forma crítica para que podamos elegir conscientemente a qué queremos dedicar nuestros esfuerzos y recursos. Así se hace un repaso por las diferentes estrategias, la manera de dar el mensaje, las protectoras, refugios y santuarios, las protestas, las investigaciones, las interrupciones de actos y algunas que con menos frecuencia vemos avalar en público, como pueden ser los rescates, las liberaciones, los sabotajes económicos o el apoyo a personas que han sido represaliadas por defender a los animales. Creo que todo está explicado de forma muy accesible y que da bastantes ganas de ponerse manos a la obra. Es un libro muy completo, ideal para quienes están descubriendo la problemática de la explotación animal y el especismo y quieren implicarse para cambiar esa realidad. Y para ir cerrando con la reseña, pues decir que lo podéis encontrar consultando la web 824ediciones.org, escrito todo con letra. Ahí tienen una sección de puntos de venta, donde podéis encontrar el más cercano a vuestro lugar de residencia o pedirlo por correo desde la misma web. Son unas 200 páginas y vale 9 euros. Pero también lo podéis descargar gratis en PDF desde la misma web y hay incluso una versión audiolibro gratis también en la misma web y en YouTube, en la página de 824 Ediciones. Así que recordamos Veganismo de la teoría de la acción, de Salvador Cotelo. No, me gustaría decir que es un libro, además, como tú bien indicabas, ¿no? Es muy accesible, pero es que es un libro que lees muy rápido, es decir, que lo devoras, quizás, ¿no? Uno de los, como indicábamos al principio, uno de los primeros libros dentro de nuestra biblioteca vegana, ¿no? Y de muy fácil acceso a cualquier tipo de público, ¿no? Sí, sí, para mí también es así. Bueno, pues nada, Rubén, como siempre, un placer enorme tenerte con nosotras. Igual. Y nos vemos en el próximo programa. Claro que sí. Buenas noches. You could say this is a truth ballad. I start my day off with a fruit salad. I'm carved up, feeling healthy and full of energy. Food is my prevention, I don't need chemical remedies. I don't take prescription pills, I'm never feeling sick or ill. Unless we talking about the rhymes I spit and how I flip my skill. This is real, gotta maintain fitness. Being vegan ain't a diet, it's a lifestyle and we live this. Plant-based bigness, you see the way I lift this. Big heavyweight, I ain't protein deficient. Food is big business and you know the corporations lie. Why would they tell the truth about the products they supply? When they know that they are harmful and they cause disease, all you need is to do the research and start to read about the business of animal agriculture. We ain't carnivores or hunters, we are scavengers like vultures. A scavenger eats decomposing flesh. Carnivores hunt until they prey and eat it raw and fresh. Yeah, we can eat meat, but that doesn't mean we have to. That doesn't mean it's natural. That doesn't mean we can't choose a different way of living that'll help the ecosystem and save the animals who are suffering as victims of enslavement, rape, exploitation, and murder, so that overfed people can enjoy a cheeseburger. But Diesel, I can't help it, I just love the taste. Well, I love having sex, but that don't mean that I should rape. That don't mean that I should take something that is not mine. Carnivore and cannibal are separated by a fine line of morality. But Diesel, plants are living too, so when you eat them, you are still causing casualties. True, but it takes tons of plants to feed the animals, so being vegan saves the plants, the animals it planted to. Deforestation, a sick population, and animals suffering are results of indoctrination by the corporations who only care about their bottom line. A way that you can fight them is to go vegan, and now's the time. Yeah, yeah, come on. Give me the veggies, give me the fruits, yeah, yeah. La semana pasada, digamos que el movimiento animalista estábamos, bueno, pues quizás en el candelero, por decirlo así, porque como bien estábamos hablando, se ha estrenado Mataderos y luego también hemos tenido otra iniciativa fantástica y maravillosa que se ha estrenado el pasado sábado día 18 y a través de las redes sociales, pero también el país Tentaciones se hizo eco. Es el proyecto Monster for Animals de Rafael Doctor. Rafa, buenas noches. Hola Ruth, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en el sur, muy a gusto. ¿Qué tal tus niños? Pues bien, aquí ahora mismo se acaban de quedar dormidos, menos mal, porque no paraban. Estaban ahí dando vueltas. Bueno, para nuestras oyentes, y decirles que tus niños son tus niños peludos, tus niños de cuatro patas. Pues sí, tengo uno ya de hace 3 años, que vino de una gasolinera, fruto del dolor y la miseria de los cazadores, un perro de esos que equivocadamente llaman PPP y que, bueno, que los cazadores se han empeñado en utilizarlos, utilizando su fuerza y su instinto para convertirlos en armas, ¿no? Y bueno, Antón es un niño, como yo digo, de la guerra. Y luego tengo un niño de la calle, que es un perrito abandonado que está en el pueblo donde yo vivo, donde en esta zona, en Níjar, en el Cabo de Gata, que es un paraíso por una parte, hay... Es un infierno, por otra parte, para los animales y por el tema del abandono. La incultura aquí y, bueno, y falta de iniciativas para políticas concretas, pues devienen en lo que es pues una situación atroz. Bueno, pero a través de esa situación, ¿no? Tú has canalizado concretamente en este proyecto que hablábamos, de Monster for Animals, aparte de otros muchos proyectos. Bueno, cuéntanos antes de nada, ¿no? Para nuestros oyentes, ¿de qué se trata el proyecto, Rafa? Bueno, Monster for Animals es el desarrollo de algo que vengo yo realizando desde hace más de 2 años. Empecé, bueno, unos amigos crearon una protectora, me emociono mucho porque gente muy joven, son Animal Rescue, España, y esta gente, pues bueno, pues pensé, dije, bueno, voy a echarles un cable si puedo, pues se me ocurrió que bueno, que a través de lo que yo había experimentado con una novela que pintaba todas las portadas, una novela que autopubliqué, pues se voy a intentar poner a la venta para sacar fondos para ayudarles a ellos unos dibujitos, bueno, pues en este caso los hacía sobre fondos de fotografías. Uh-huh. Bueno, las cosas lo hice una y funcionó, lo hice dos y funcionó, tres, cuatro, cinco, lo hice hasta uh-huh. siete veces en Madrid estos años y todas funcionó. Cada una de ellas pues vendía prácticamente todo y sacábamos unos fondos que iban directamente, yo no hacía y el dinero lo recogían directamente ellos, por lo que no había ningún intermediario. Se podía decir que yo regalaba el dinero a través, no se vendían, sino que era una donación. Uh-huh. Fruto de esto, bueno, este año en internet lancé una, bueno, anuncié que iba a lanzar una nueva convocatoria. Y bueno, no me dio tiempo, porque antes de, mientras estaba lanzando la convocatoria, pues empecé a tener pedidos, y bueno, pues fue un exitazo, me desbordó. De tal manera que tuve que hacer tres convocatorias distintas, esta vez ya no solo para Animal Rescue, sino para dos protectoras, una que lo estaba pasando mal en Alcira, que me contactó un amigo de allí, uh-huh. y también conseguimos una importante ayuda, y otra que hicimos para el Salvando Peludos, el santuario, uh-huh. a través de, bueno, pues del contacto de una gran activista y amiga de Claudia. Así que bueno, pues empezamos, eso funcionó muy bien y me vine arriba y dije, mira, eso fue, acabó a final pues en septiembre, dije, mira, para Navidad voy a preparar, la gente se gasta por esta costumbre estúpida que tenemos de los regalos Corte Inglés, dije, bueno, la gente como que se siente con la necesidad de regalar en estos días, he puesto como una norma, y dije, ¿por qué no plantear a la gente que tenga la posibilidad de regalar algo solidario, definitivamente, que se lleva algo, que a veces das una donación y no te lleva nada más que la donación? Bueno, pues en este caso, que lo esencial es la donación, por supuesto, pues cuando se hace una donación, pues se recibe uno de los dibujos que yo hago. Lo que me puse es a pintar y a pintar horas y horas y horas y horas y horas y horas y parar durante estos tres meses, y bueno, logré el objetivo de sacar 500 dibujos, un dibujo que ahora hago sobre reproducciones y fotomecánica, sobre páginas de libros muy bien editados, algunos de ellos los he editado yo además, de libros sobre retratos esencialmente. Y bueno, pues llamé empecé a llamar los monstruos, un poco la simpatía de que cada, con lo que pretendía es alterar esos rostros que la fotografía daba y llevarlos al terreno de la pintura convertidos en otra cosa. Y la mayoría pues salían monstruosos y muy divertidos, ¿no? Pero son monstruos buenos, ¿no? Me inventé incluso la historia de que funciona y mucha gente me los adquiere o los intercambia por donaciones. Porque me inventé la historia de que donde los pones no puede pasar nada malo y funciona, ¿eh? La gente los pone en sitio donde el ángulo de visión de ese animal, de ese monstruo humano, que es mucho mejor que los humanos de los que parte, pues no protege todo y sobre todo protege a los animales, ¿no? Y bien, hice una página web junto a Cristian Rodríguez Agudelo, mi pareja, pusimos en marcha esta web, se llama monstersforanimals.es, monstruos por animales, pero en inglés no sé por qué, sonaba mejor, no por otra cosa, monstersforanimals.es. Le recomiendo a todo el mundo que esté oyendo esto que le ponga, porque es muy divertida la página, está muy bien estructurada en diferentes capítulos, que son esos homenajes que he hecho yo a esas partes de la historia de la fotografía que me interesa, o autores de la historia de la fotografía que me interesa. Y ahí están los monstruos y bueno, pues, y se dicen las condiciones, es decir, si quieres uno de ellos, si quieres dar una donación, tú recibirás, nosotros te decimos dónde das, eliges el monstruo, te decimos dónde das la donación y a partir de y recibirás el monstruo. Son seis protectoras las que ahora mismo, entre refugios, protectores y santuarios, las que estamos trabajando, las que estamos colaborando en esta página. Y bien, muy felices porque, bueno, a día de hoy ya hemos vendido más de la mitad, casi 300 han salido ya de los 500. Qué y bueno, esperemos que, yo no quiero llegar, que llegue Navidad y que alguien se quede sin su monstruo, si me tengo que, ojalá que se vendan más y me tenga que pintar, poner por las noches también, porque es una maravilla pensar que lo que uno hace, que es una cosa divertida y que yo me lo paso pipa al mismo tiempo, se convierte en energía para los lugares que más lo necesitan. Sí, no, eso desde luego. Y bueno, no es por nada y no es porque quiero que enfermes, pero ojalá tengas que pintar muchas horas. Ojalá, Rafa. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Yo me dedicaría a eso exclusivamente, porque me lo paso muy bien, pero por otra parte la satisfacción de que tiene un sentido. Yo no pinto animales, no sé pintar, no, pero sí sé jugar y creo que soy divertido con lo que hago. Entonces, bueno, no es que no sepa pintar, sé pintar, pero no soy un pintor, ni mucho menos. Igual que también escribo, tampoco soy un escritor, pero... me gusta, si lo saco hacia afuera porque le veo sentido, si los intercambio a la gente por algo es porque creo que tengo algo que ofrecer. Claro. Pero sobre todo la satisfacción de saber que esos dibujos se convierten en otra cosa, que es lo que más ansío, ¿no? Sí, y precisamente contando que estás utilizando, ¿no?, una expresión artística de estas características a modo de activismo, ¿cómo ves la hermandad entre estas dos prácticas, Rafa? ¿Activismo y arte? Sí. Bueno, es atroz. Yo ya he escrito mucho sobre eso, tú lo sabes bien, y cómo sí. Es atroz. El mundo del arte es atroz en sí, en su estructura. El mundo del arte reproduce lo peor de la condición humana neoliberal, pero con unos parámetros incluso peores, porque es perverso, porque el arte convierte en el arte que tenía que ser una salida y una esperanza, un grito, por lo menos un planteamiento de respuesta por parte del artista, lo convierten en un hacedor de cromos, en un hacedor de decoración, esencialmente, en una persona sobre todo inútil para la sociedad. Yo lo que consigo confiando, y después de 30 años de trabajar esto, a pasar por varias fases, ahora mismo incluso estoy dirigiendo un centro de fotografía, cada vez lo tengo más claro, quiero decir, si no empezamos, digo todos como sector, todo el mundo de los artistas, como tú, como todos, si no empezamos a entender que el arte tiene que ser una herramienta de cambio y no depositamos en él nuestra opción de querer cambiar el mundo, estamos haciendo un flaco favor a nuestra sociedad, pero por otra parte estamos convirtiendo en arte en todo lo que no debe ser, o por lo menos según mi punto de vista. Por supuesto que cada persona, el arte, lo bueno que tiene también es lo que cada uno desea, que es arte. Claro. Yo sueño con un arte que sueñe cambiar el mundo, que tenga y que busque las herramientas y que busque las estructuras y que busque, pues mira, pues incluso se salga de la estructura convencional del arte, pero que sobre todo cambie el mundo, que es lo importante. Y yo creo, como creo en el arte, detesto la estructura del mundo del arte. Y lo digo de verdad con el conocimiento de muchos años y haber atravesado muchas fases y haber conocido desde dentro todo. No estoy atacando con eso a ninguna persona en concreto, estoy atacando a las estructuras y nunca ataco al arte. En la propia práctica artística, incluso la cosa más abstracta, puede ser revolucionaria. Lo único que todo lo que pasa por la estructura del arte ahora mismo lo convierte en un juego de poder, de banalidad, y un juego esencialmente económico que dista mucho del sueño que tiene el propio artista, que al final es pervertido y acepta esa perversión en pro de algo que, como digo, es inútil a la sociedad. Y Rafa, para ir terminando, porque tampoco te queremos robar mucho tiempo, habrá más Monster Forum. Yo estar aquí hablando una hora. Sí, bueno, también es verdad, tienes razón, pero la OSA... Sí, entrevístame mucho. La OSA ya sabes que se tiene que acostar también pronto. Pero nada, quería preguntarte, ya, bueno, por lo que hemos estado hablando hace un momentito, habrá más Monsters, ¿no? Bueno, yo lo que quiero, ojalá y que esto... siga para adelante. Quiero, por lo menos, quiero para empezar, en una semana se ha vendido todo, se ha vendido, ha intercambiado, no se vende nada, que es lo bueno de esto, se intercambia, ha intercambiado tantos monstruos. Quiero seguir intercambiando y quiero tomarme el pensar que cada vez hay más gente que quiere colaborar de una manera o de otra, porque esto, o sea, al hacer el dibujo, lo que se lleva a la gente, el intercambio, no es solo que es el dibujo, sino que ese dibujo ya te ha hecho participar en una causa. Y eso es lo que me interesa también. Entonces, bueno, si hay más, espero que sean también, no sé si seguiré pintando, ahora estaba pensando para el año que viene hacer, o para dentro de 2 meses, cerámica, pues estoy aprendiendo a hacer cerámica, o yo qué sé, cualquier cosa. Yo mientras siga viviendo de otras cosas, en este caso de la gestión artística, o pueda vivir de otras cosas, todo lo que haga creativamente, mi proyecto es considera que todo lo que creativamente haga, dedicarlo a la causa que creo, la única causa que me mueve 100% es la causa animal, tanto humana como de no humana, porque yo la veo toda junta y no la veo ninguna diferencia, pero no solo miro la humana, ¿no? Entonces, ojalá y que pueda seguir para adelante. Eso depende también, porque esto no tiene sentido si la gente no confía en lo que hago y no tiene credibilidad. Y lo bueno que tiene, la gente ha participado. Si he vendido ya 300, bueno, ya he dicho vendido otra vez, he intercambiado 300 y otros 300 este verano, y anteriormente más de 1000. Es porque esas personas que se acercan y que me dan ánimo para ellos quieren participar y los aprecian, no porque vengan a coleccionar nada, porque todo lo contrario, estoy en contra de los precios. Por eso el precio que yo pido, el precio, la donación que pido para estas protectoras es más de 50 para los dibujos más complejos, y 25 euros, que es el regalo mínimo que normalmente siempre se hace para cualquier cosa, ¿no? Compren o no, quieren hacer donación o no, les invito a todo el mundo a que pasen a ver la página, porque es muy divertida ver todo eso. Pero de verdad, como regalo solidario, es lo mejor que se puede dar. Es decir, que llevas un dibujo, lo das a alguien, dices, lo que me ha costado va íntegro. Y cuando digo íntegro, es completamente íntegro, porque el que lo compra lo paga directamente a la cuenta de las seis protectoras, de una de las seis protectoras con la que estamos colaborando. Y nada, un pequeño apunte. Creo que alguno de los monstruos ha sido pintado por alguna otra persona que no eras tú, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sí, muchos. Cuando viene la gente de mi casa los pongo a pintar monstruos. El otro día tuve la suerte, bueno, este verano ya Ruth Toledano pintó algunos, pero qué mal pinta Ruth. La mejor activista de esto, pero no le salían como a mí me gustaría. Sin embargo, el otro día estuvo el niño de Elche y pintaba como, Dios mío, me iba a quitar. Digo, pero oye, lo tuve que apartar ya de celos, decir, oye, que me vas a arrebatar mi historia. Sí, vamos, que esto de los monstruos puede colaborar cualquiera, y bueno, yo estoy ahí, no que pueda colaborar, yo pinto como los niños y reivindico ese placer de mojar, de pintar, de alterar una realidad, de pensar en otra realidad con otra realidad que tienes enfrente, ya sea en folio blanco, ya sea una fotografía. Vamos, que también hay monstruos de Ruth Toledano y Niño del Che, fantástico. Bueno, pues nada, simplemente invitar. ¿Cuándo haces tú algunos, sí? Bueno, cuando bajes por ahí. Ir a casa, por aquí tienes, te pongo directamente son acrílicos y bueno, es una maravilla. Pues alguno pintaré. Pues nada, decirle a todos nuestros oyentes que vayan a la web de monsterforanimals.es, que les invitamos a que contribuyan, y que los monstruos son fantásticos. Y bueno, yo ya tengo el mío ya, así que, pues bueno, Rafa, darte muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y mandarte un brazo enorme. Pues besos para todos, y de verdad que no dudéis, si queréis hacer un regalo solidario, que es muy gracioso, primero entrar en la página, y de verdad que sí merece la pena. Nadie se ha arrepentido hasta ahora de tener su monstruo, y os prometo que dan buena suerte. Y ya de base se convierten en energía para otros, así que imaginaros. Pues invitamos a que todo el mundo tenga su monstruo. Pues Rafa, muy buenas noches. Un beso. Otro. To do life, if only. Sé que hoy os he pedido mucho, pues es difícil digerir tanto sufrimiento. Pero como hemos dicho antes, a veces debemos quitarnos las vendas para poder hacer de este mundo algo mejor. Y gracias al trabajo de muchas y muchos de vosotros, los animales tienen alguna oportunidad. Pero siempre debemos ir más allá, pues el camino es largo y lleno de curvas. Pero siempre se comienza por algún lado, séase gracias al trabajo de un o una fotoperiodista, documentalista, activista, filósofa, educadora, ingeniera, compañera de trabajo, madre, padre, hermana u hermano. Lo importante es comenzar. Como siempre, esperamos que disfrutaseis del programa y Alex Gavasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por vuestro tiempo y os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.